Propiamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La Brújula del Sur. ¿Qué horas son, mi corazón? Es hora de decirle muy buenos días a nuestras usuarias y usuarios. 8 de la mañana, 2 minutos, y esto es La Brújula del Sur. Los vamos a acompañar hasta las 9 en punto de la mañana, revisando informaciones internacionales. Es el carácter de este programa, escuchando música de este lado del continente, alguna de un poquito más allá, y buscando las voces que nos ayudan a analizar los temas más importantes de la jornada. Reciban el saludo de toda la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de su titular Fidel Barbarito, también de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo encargado de coordinar la emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luillino y Gustavo. Al control técnico de la emisora se encuentra Luis Yerloyo, Indira Carpio produce este espacio y Ernesto J. Navarro es el que va a conversar con ustedes por acá de este lado del micrófono. Recuerde todas las vías de comunicación que usted tiene con este espacio, arroba Alba Ciudad, en nuestra cuenta oficial en Twitter, www.albaciudad.org en nuestra página web, y también está disponible el 256. Si usted quiere mandar un mensaje de texto desde su teléfono móvil celular, bueno, es fácil, escribe la palabra Alba, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Fácil, Alba, espacio y el 256. Eso le cuesta 50 céntimos de bolívar, más el básico de su operador, más el IVA. Si nos escucha en la Radio Rebelde de Catia, bueno, también es fácil, se puede comunicar a través de dos vías, arroba Radio Rebelde 915 y el 0416-523-9385, 0416-523-9385. 85. Aprovechamos para enviarles un saludo caluroso, afectuoso, combativo a las camaradas, los compatriotas, los amigos, las amigas, los usuarios y las usuarias de las 44 emisoras que en el Estado Zulia nos escuchan gracias al esfuerzo del Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios que retransmite este espacio. Hoy comenzamos con un tema, esto es Rock and Roll Suramericano. Mañana es como ayer otra vez. Lo que fue hermoso será. Abrupto el final. Es Charly García, el maestro del rock and roll suramericano. Ese tema se llama Cerca de la Revolución. Es un tema emblemático del repertorio del maestro Charly García. 8 de la mañana, 10 minutos. Buscando las coordenadas. Bien, hoy vamos a tener varias cosas. Vamos a revisar informaciones a manera de titulares y algunos detalles importantes. Y vamos a volver nuevamente sobre el tema de Siria, las agresiones o las amenazas de Estados Unidos y sus socios de la OTAN. Y vamos a conocer desde Argentina lo que está pasando por estas horas en la capital, luego de la represión ordenada por el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, contra el movimiento popular. De eso y algunas cosas más les vamos a contar hoy en La Brújula del Sur. Hay otro caso, que es el caso de Julián Conrado, la diputada Chiche Manaure, usted la conoce, sí. Abordó en estos días y me comentó sobre su situación de salud, dice que tiene un cuadro también de salud muy delicado, él está detenido en la DIM, esperando un proceso de extradición que intentó Colombia, hay un movimiento político que aboga por su libertad, en el campo de la izquierda, no sé qué, cuál es el estatus, ustedes tienen información sobre sí, él. Fíjate una cosa. Acuérdate que el procedimiento de extradición es distinto al procedimiento penal. El Ministerio Público participa en ese procedimiento emitiendo opinión o solicitándosela según sea el caso. Porque fíjate, cuando él se prende, ya nosotros recibimos inmediatamente la solicitud de extradición. Pero eso lo procesan administrativamente y después llega al Tribunal Supremo de Justicia. Respecto a él, ya nosotros emitimos opinión. Yo no sé si todavía se ha realizado la audiencia, desconozco, eso no te quiero decir aquí en el programa, pero en la audiencia que se va a realizar, que convoca el Tribunal Supremo de Justicia, ya el Ministerio Público incluso consignó por escrito la opinión. ¿Cuál era la opinión? Bueno, no, el Ministerio Público considera que la extradición no procede. Buscamos las coordenadas. Europa. Bien, comenzamos por el viejo continente. El desempleo en la zona euro subió una décima en marzo con respecto al mes anterior, alcanzando un nuevo máximo histórico de 12,1%. Esto lo dijo la Oficina Comunitaria de Estadísticas, conocida con el nombre de Eurostat. Así, en marzo se registraron en la Unión Europea un total de 26,52 millones de desempleados, de los cuales 19,21 millones correspondían a la zona del euro. Según los datos del Eurostat, tanto en los países del euro como en la totalidad de la Unión, el desempleo aumentó significativamente en comparación con marzo del 2012, cuando se situaron en 11 y el 10,3% respectivamente. En términos interanuales, la tasa de desempleados aumentó en 19 estados miembros de la Unión Europea y disminuyó en 8. Los aumentos más significativos del desempleo se observaron en Grecia, Chipre, España y Portugal. Y una nueva encuesta publicada el domingo afirma que la mitad de los franceses consideran que el actual mandatario de su país, el socialista François Hollande, es el peor presidente de Francia. De acuerdo con el citado estudio divulgado por la televisión francesa BFMT, en una hipotética elección en la que participarían el actual presidente de Francia, el exmandatario Nicolas Sarkozy y la líder ultraderechista Marine Le Pen, Hollande ni siquiera superaría la primera vuelta. Hollande fue elegido como presidente en una de las principales economías europeas, pero después de un año de su elección no ha podido definir una estrategia económica y lo único que ha hecho en este periodo fue aumentar los impuestos sin reducir los gastos públicos. Les cuento más de este país. Más de 6 millones de personas padecen en Francia serias dificultades para pagar las tarifas mensuales de electricidad y deben limitar de manera drástica su consumo, según los resultados de un estudio que fue publicado en París. La investigación realizada por la empresa Watgo indica que el 11% de los franceses están en situación de fragilidad o sufren reiterados cortes de electricidad debido al aumento constante de los precios de este servicio y los bajos salarios o el desempleo. En los últimos 5 años, las tarifas crecieron en Francia el 20% y se prevé que de aquí al 2016 se incrementen en otros 30 puntos. Cierro con esto. La Asamblea Nacional de Grecia aprobó esta madrugada por 168 votos a favor y 123 en contra una nueva ley que contempla el despido de 15.000 empleados públicos que se ejecutará a lo largo del presente año y el siguiente. El gobierno de coalición hizo valer su mayoría parlamentaria para acatar las exigencias de la Troika. Recordemos que la Troika es ese grupo formado por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Exigencias que respecta a la reforma de la Administración del Estado a cambio de recibir una nueva entrega de un préstamo por un valor de 8,8 mil millones de euros. 8 de la mañana, 16 minutos. Nosotros les proponemos música a esta hora. Les traemos música del Brasil. Esta agrupación es muy conocida, se llama Olodum y este tema se llama Samba Reggae. La hora todos bailando el son caliente de Olodum. ¡Arriba! Yo quiero hablar un poquito contigo. El son de banda reggae loco. Sentí tu cuerpo entero caliente. Posando en mi cuerpo casi desnudo. No samba. Porque un hombre te mira, chupiro pega también. Porque un hombre te mira, chupiro pega también. Porque un hombre te mira, chupiro pega también. No samba, no samba, no samba, no samba reggae. No samba, no samba, no samba, no samba reggae. No samba, no samba, no samba, no samba reggae. We'll be right back. Esa es la agrupación Olodum de Brasil, el tema Samba Reggae. 8 de la mañana, 19 minutos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Mientras la vicejefa de gobierno pide identificar a los supuestos agresores, así lo dicen, supuestos, de la policía, hoy se presentarán 4 denuncias ante la Cámara del Crimen para investigar las responsabilidades del jefe de gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, y la de sus ministros. Esto por la represión ocurrida en el Hospital Borda. Abuso de autoridad, desobediencia, lesiones y privación ilegal de libertad es la lista de delitos por los que será denunciado hoy el jefe de gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, por el accionar previsto por la Policía Metropolitana el viernes pasado en el Hospital Borda. Sindicatos de trabajadores estatales de Argentina, organizaciones sociales y partidos políticos marcharán este martes a las 11 a la jefatura de gobierno porteño, es decir, la capital, en repudio de la represión en el Hospital Borda y por la criminalización de la protesta social. En este sentido, el presidente del bloque de legisladores porteños del Frente para la Victoria, Juan Cabandier, afirmó que cuando se acude a la represión es porque se acaba la política, y aseguró que el mejor ejemplo de no reprimir la protesta social son Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Este tema ha sido noticia del viernes pasado. Quiero recordarles a usuarias y usuarios que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, ordenó reprimir una protesta y el movimiento popular de la Argentina salió a reclamar no solamente el cese de la represión, sino la criminalización de la protesta. Nosotros queremos hablar de ese tema. ¿Tenemos la llamada? Sí, vamos a hablarle de este tema y por eso nosotros le proponemos de inmediato que nos vayamos hasta la ciudad de Buenos Aires. Coordenada telefónica. En la línea se encuentra Matilde Sosa, es periodista argentina y hasta hace un par de días estuvo recorriendo las calles de la Venezuela bolivariana y de vuelta a su patria chica se encuentra con esto. Matilde, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ernesto, buenos días, amigos bolivarianos. Matilde, yo quisiera que nos pusieras en contexto y nos recordaras, pues ya pasaron un par de días, ¿qué fue lo que ocurrió el viernes pasado en el Hospital Borda? Sí, Ernesto, primero aclararte que no estoy escuchando bien. Le decía recién al compañero, no logro escuchar muy bien. A ver si logramos mejorar el retorno, Matilde. ¿Cómo nos estás escuchando ahora? A ver, ahora un poquito mejor. Repetime, por favor, bueno, Ernesto. Te decía que nos gustaría poner en contexto y que nos recontaras qué fue lo que ocurrió el pasado viernes en el Hospital Borda, en Buenos Aires. Bien, sí, bueno, fue la verdad una escena que en Argentina desde la dictadura prácticamente no veíamos. Ingresaron las fuerzas de la Policía Metropolitana, que para que ustedes entiendan, la Policía Metropolitana corresponde al gobierno de la ciudad, que está gobernado por Mauricio Macri, cuyo signo político plantea un modelo en la vereda de enfrente del modelo nacional y popular llevado adelante por cuya figura y cabeza es la presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. La primera aclaración para ustedes que están allá. Sobre los hechos, lo otro y primero a considerar es que en la zona, en el hospital neuropsiquiátrico Borda, ese hospital es neuropsiquiátrico, aclaremos esto, además de ser un hospital, es neuropsiquiátrico. Ajá. Con enfermos en salud mental. Sobre esa zona se se había planteado en esa zona el traslado de las oficinas de la jefatura de gobierno. Sobre la intervención en la zona, lo primero a decir es que se desobedeció la medida cautelar que aún está vigente para que se empiecen los trabajos. Okay. Entonces, sin esperar la resolución final del tribunal, entraron con la empresa que llevaría a cabo la zonificación, la construcción y demás, acompañados de esta policía metropolitana. Ajá. O sea, esta es la primer cuestión a marcar, que estuvo por afuera de la ley. Y por eso es que la justicia después puso un freno al gobierno de la ciudad y le prohibió instalar o modificar cualquier tipo de estructura en el hospital Borda. Esto, digamos, como para que se tenga estos dos ejes en claridad, ya que ustedes están en Venezuela, digamos, como para hacerles un mapa territorial y ubicar jurídicamente cómo estaba la cosa. Bien. En el hospital Borda, allí funcionaba un taller protegido, es decir, donde los enfermos de salud mental hacían trabajos terapéuticos. Correcto. Y, por ejemplo, en la zona también tiene su desarrollo el Frente de Artistas por el Borda, que trabaja con externados e internados, etcétera. Todo esto fue arrasado. Es decir, entraron para acometer este supuesto trabajo edilicio, barriendo, digamos, todas estas cuestiones que inhibirían a cualquiera de intervenir. Una vez que entraron, digamos, con la empresa, suponemos constructora, vieron que había gente tomando atención sobre los hechos, y desde temprano lo que hizo la policía metropolitana fue garantizar que la zona quedara libre de personas para la construcción. Claro. La forma de que quede libre de personas es arrasando. De tal modo, se hirió gravemente a primero enfermos internados, en un estado de debilidad y de cuidado que cualquier cuestión humanitaria lo pone por delante. Son enfermos psiquiátricos. Luego, enfermeros, doctores y colegas. Es decir, los colegas que acudían raudamente a hacer la cobertura fueron baleados con balas de goma. Es más, se está investigando ahora si no hubo plomo también. Ah, eso te quería preguntar, Matilde, porque hay tenemos informaciones varias, ¿no?, de diferentes fuentes. Algunas de ellas señalan que habrían víctimas agredidos con balas de plomo, que mundialmente están prohibidas en las manifestaciones públicas. Sí. Todo eso está en estudio, en observación. Hay demasiado material fílmico, hay demasiado material periodístico. Ya te digo, fueron más de 50 los heridos. Los colegas periodistas hicieron, a pesar del riesgo propio, un trabajo excelente. En la represión fueron agredidos periodistas, fotógrafos, camarógrafos. Por ejemplo, te digo, ¿de qué lugares? De Telam, de C5N, que es un canal de televisión, sí, de Clarín mismo, de CN23, de Canal 26, de Canal 13, de Telefe, de Crónica TV, de Crónica y América, entre otros medios, digamos, estos serían los más que emiten por señal de aire. Sorprendente. Es decir, que fue indiscriminada la represión. Claro. Mira, sobre, digamos, más allá del detalle, que es necesario saberlo, pero bueno, las crónicas están Hay muy poca diferencia en el rastreo de cualquier medio, porque la crónica de los hechos fueron como fueron, digamos. Lo que me importa marcar, Ernesto, es dos ejes. Hay un especialista en seguridad, quien es el diputado Marcelo Saín, planteó que es el legislador de Nuevo Encuentro, que está inscripto en Unidos y Organizados en apoyo al proyecto Nacional y Popular. Él, como especialista, plantea que este viernes, justamente en los hechos del Borda, se vio otra vez una policía de derecha. Y las características son que al primer contratiempo rápido van al uso de la fuerza, la represión, tal como vos decís, es indiscriminada, le pegan a todos, se llevan preso a cualquiera, y además avanzaban, si vos podés ver los registros fílmicos, unos sí y otros no. Todos disparaban desde cerca. Es decir, es un verdadero desastre verlo, ¿no? Pero es en donde se reflejó otro rasgo de la policía de derecha. Matilde, Matilde, discúlpame, ¿qué va a pasar? Dígame. ¿Qué va a pasar con Mauricio Macri? Entendemos que hay una movilización y se van a entregar denuncias formales. Sí. Mirá, hay varias cuestiones. Pero me importaba inscribir este modelo de policía metropolitana en un encuadre ideológico político. Claro, claro. Ya te contesto entonces que lo que se está pidiendo hoy es el juicio político al jefe de gobierno y la destitución del jefe de seguridad, ministro de seguridad del gobierno de la ciudad. Sigo con la inscripción ideológica, es que la caracterización del partido de gobierno, del gobierno de la ciudad, es que se conoce por PRO. Para la fecha que ustedes estaban teniendo las elecciones en Venezuela, en la ciudad de Rosario, que es provincia de Santa Fe, una provincia argentina, se reunía la derecha latinoamericana. Correcto. Es decir, lo que pudimos observar es el brazo ejecutor de esa derecha latinoamericana. ¿Y por qué más lo digo? Porque las organizaciones, los think tank del PRO, es decir, las ONG de este partido de gobierno, fueron quienes oficiaron de anfitriones en la recepción de esta derecha latinoamericana, que tuvo descollantes figuras como Aznar, Vargas Llosa, y por tu país, por la República Bolivariana de Venezuela, Marcel Graniel y María Corina Machado. Es decir, esto sucedió en Rosario en este mismo mes, y la Policía Metropolitana actuó, digamos, no ha sido un accionar espontáneo. Esto se registra desde un modelo ideológico de represión, desde un modelo ideológico de confrontación, que justamente responde a estas características que acabo de darte. La Policía Metropolitana, desde que se creó, hará año y medio aproximadamente, en sus cuatro intervenciones, tuvo el mismo accionar. Okay. Es más, si te los nombro, Parque Indoamericano, Sala Alberti, Hospital Borda, y bueno, uno que ahorita no puedo recordar, pero tiene heridos y muertos. Okay. Si lo encuadramos en esta ubicación ideológica, política, guarimbera, va de suyo entender que no hay casualidad, que esto también es una construcción ideológica electoral. Acá lo que estaba primando en esta zona del sur de la ciudad es un nuevo proyecto inmobiliario, Ernesto, que se lleva en sí misma la evaluación del metro cuadrado, es decir, el mercado inmobiliario, la libre empresa, sobre represión. Es decir, este es un modelo que conocemos, esta es una construcción. Sí, esa es al final la excusa necesaria para poder, lo que justifica la intervención, como siempre pasa en los gobiernos de derecha, de las policías al servicio de las oligarquías. Justamente, entonces a mí me parece, humildemente considero, que sería necesario enmarcar en esta reunión de Rosario estas cuestiones, digamos. Lo que ustedes vivieron cuando fue las elecciones, la guarimba, los casi 10 muertos, si no estoy mal informada. Es decir, es un método violento. Es un método violento que pide violencia, que pide exclusión, cuando justamente por el otro lado la mayoría de la militancia, la mayoría de la gente de buena fe está inscrita en un modelo de construcción, de reconstrucción. Allá está Unidos y Organizados y otra gente de, inscrita en líneas que adhieren al modelo nacional y popular, ayudando, reconstruyendo la zona de los inundados. En el mismo territorio de este gobierno de la ciudad tuvimos 8 muertos, si no son más, en el mismo propio territorio de Macri. No hay respuesta de eso. Es decir, me parece que sería necesario no ver solo el emergente de lo que sucedió, que ha sido grave, han sido además muchos de las periodistas reprimidos, con balas, heridos, enfermos, con 21 balazos de goma por la espalda. Matilde, me tengo que ir al corte. Yo te ofrezco disculpas por No, está bien. Por salir así la entrevista, pero te pido, como siempre, tu colaboración, porque estaremos siguiendo lo que va a pasar luego con la acusación a Macri. Muchas gracias, Matilde. A la orden. Matilde Sosa, periodista argentina, hablándonos en vivo desde Buenos Aires para La Brújula del Sur. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad, 96.3 FM. Este miércoles, 1 de mayo, Día del Trabajador, el presidente chavista y obrero Nicolás Maduro encabezará la marcha con el pueblo patriota y trabajador. La clase obrera está segura con este gobierno revolucionario. Vamos hacia la gran marcha del 1 de mayo. Yo voy a encabezar esa marcha. Voy a marchar completo con la clase obrera en la calle. Porque yo sí soy trabajador. Yo sí soy obrero. Y vamos a la construcción de un sistema de protección del salario, la salud de la clase obrera. Nosotros somos los pobres. ¡Nosotros! ¡Con Chávez! Ponte pilas. Conoce la Ley del Trabajo. Ahora podrás compartir más con tu bebé, ya que la nueva Ley del Trabajo te garantiza 6 meses de pre y postnatal. Se trata de un descanso durante 6 semanas antes del parto y 20 semanas después. O por un tiempo mayor a causa de enfermedad que, según dictamen médico, le impida trabajar. Los descansos por maternidad son irrenunciables y pueden acumularse el prenatal y el postnatal. Justicia social para los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. ¡Ey! Es contigo. Gracias a tu colaboración y a la llamada oportuna al 171, el delito del robo se redujo en un 85% en comparación con años anteriores. Continúa denunciando. Construyamos juntos un país seguro. La gran misión a toda vida Venezuela te recomienda. Conviértete en un ciudadano ejemplar. SIPSI, pregonando conciencia. Somos la primera emisora 100% libre. Sí, 100% libre del yugo del software privativo que fomenta la dependencia tecnológica. Somos la primera emisora en Venezuela que opera 100% con software libre. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos independencia. Somos cultura. Estamos de vuelta. La brújula del sur. Nos invadieron, se apoderaron, violaron a la India, tienen 500 años apoderados. O sea, tienen 500 años nosotros sin pensar. ¿Cuánto tiempo más? Sale a la calle. Vamos, no estamos con Chávez. Hasta 2000%. Nosotros con Chávez. Usted quede callado, menor. Por eso, nosotros con Chávez. ¡Órralo! Esa es la agrupación. ¿Qué agrupación? No, esa es Nosotros con Chávez, la campaña, Nosotros con Chávez, así es. Colectivo de militantes sociales, adelanta varias iniciativas, no solo territoriales, sino también de comunicación. Segunda media hora, recuerden los puntos de encuentro, arroba albaciudad, www.albaciudad.org, y también está disponible el 256. Si quieren mandar algún mensajito de texto desde su teléfono celular, es muy sencillo, escribe la palabra ALBA, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al 256. Vamos para adelante. Yo creo que a través de los años, buscamos las coordenadas. Norteamérica. La inteligencia occidental podría estar detrás del posible ataque al avión de pasajeros ruso perpetrado supuestamente por rebeldes sirios. Esto lo dice el analista político Lajos Szasdi. Entre los países capaces de brindar apoyo logístico a los rebeldes sirios, el experto menciona Estados Unidos, Israel y el Reino Unido, que reiteradamente han apoyado la oposición siria. El analista supone que el posible objetivo de la inteligencia occidental es castigar a Rusia por el apoyo que da al gobierno de Bashar al-Assad. Y de este tema nosotros queremos hablarles más a continuación. Coordenada telefónica. Bien, hablamos desde Caracas. En la línea se encuentra Cristina González, es profesora universitaria, es comunicadora, es periodista y mantiene un programa de análisis internacional en la Radio Nacional de Venezuela. Cristina, buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Un gustazo hablar contigo en el programa. Igualmente, un gran abrazo para ti y para todo el equipo. Mira, Cristina, pareciera que todo está como muy revuelto, pero cuando uno empieza como a tejer fino, empieza a darse cuenta que todo va para un mismo camino, ¿no? Comienzo preguntándote. Ajá. ¿Qué relación tiene, en tu opinión, lo ocurrido en Boston con la situación actual de Siria? Mira, es una manera de distraer al público, pero estadounidense, que de paso está absolutamente idiotizado por los medios de comunicación. Te voy a decir que simultáneamente, mientras estaba ardiendo Texas por la explosión que hubo, muy peligrosa, y por descuido de ese lugar, que era un lugar altamente peligroso y sin embargo no estaba protegido, simultáneamente pasa lo de Boston, en donde asesinan a un muchacho sin siquiera saber si él era el culpable o no de esta trama. Y por cierto, hubo noticias anoche, muy tarde por cierto, sobre el dato de que un tío del muchacho trabaja para la central de inteligencia, que fue el primero que salió a declarar con respecto a los muchachos, y les decía, entréguense, pero de una manera muy compulsiva, ¿no? Y sospechosa, porque tú tratas de proteger a un familiar. Resulta que no había detrás a un señor de la CIA, bueno, igual que la mamá del presidente de los Estados Unidos, de Barack Hussein Obama, que su mamá es de la CIA, siempre lo ha sido. Y creo que estos actos de Boston se trataron de subirle puntos a Obama, que estaba ahora muy mal situado, no solamente por todo lo que está pasando en el mundo, todos sus ataques con drones, que de paso están mereciendo también una enorme discusión, y el domingo hubo una marcha muy dura y gente muy molesta en las calles protestando porque ahora pretenden usar los drones para todo y cada vez que quieran, y han asesinado a miles de personas en el mundo, pero los medios de comunicación no hablan de eso, igual que no hablan de los muertos nuestros asesinados aquí por la derecha. Pero fíjate, detrás de todo esto además es que tiene varias capas, las actitudes de Estados Unidos tienen varias capas. La primera fue el estallido en Texas. La segunda, además de todas las matanzas espantosas que ha habido durante el año y el año pasado, de muertes de niños, etcétera, Sandy Hook y toda esta tragedia. Detrás de eso hay otra capa, que es el ataque de Boston. Detrás de eso hay muchas cosas. Entre ellas, una de ellas es la justificación, el miedo a la población, para justificar que tanto Irán como Siria constituyen peligro para los Estados Unidos, porque Siria está usando armas que ellos la llaman al gas sarín, armas de destrucción masiva igualitas, o armas químicas igualitas, sí, a las que utilizaba supuestamente, y nunca encontraron, Saddam Hussein. Uh-huh. Pero detrás de todo esto lo que está es una ley que ellos aprobaron en esos mismos días, calladamente, que controla todavía más y le resta más derechos civiles a los estadounidenses en la red. O sea que hay todo un proceso de, primero, de aterrorizar a los ciudadanos para que no protesten ante la pérdida asombrosa, pero asombrosa, de todos sus derechos. Cristina, además que lo desmoviliza, porque todas las informaciones en ese halo de terror, ajá, son que uno, después de que estalló la bomba en el maratón, han aparecido noticias de desalojado un edificio por una llamada anónima, dejan un maletín en tal parte. Te cuento que anoche las últimas dos noticias era que había habido una granada en un hospital en Los Ángeles, y había dos bombas que ni siquiera terminan de contarte la historia, sino simplemente dos amenazas de bomba en dos colegios en cualquier lugar de los Estados Unidos. Esos son realmente, es patético lo que vive el pueblo americano, porque eso genera un enorme terror, y los norteamericanos son tremendamente cómodos y tremendamente acomodaticios a sus privilegios, pues. Entonces, ellos están realmente aterrados y además desmovilizados. Pero sin embargo, con todo eso se dio la movilización con respecto a los drones. Y sabes que a mí me recuerda, Ernesto, mucho, esto a lo que pasó en Europa en los años 70, que fueron las famosas operaciones Gladio, en donde mantenían a la gente aterrada, sí, permanentemente con movilizaciones de todo tipo, pero entonces podía haber un grupo que estuviera de verdad aplicando foquismo en algunas ciudades. Pero entonces al final terminó el mismo gobierno haciendo lo mismo para despistar, y entonces utilizaba esa arma en todos lados. Todo, la operación Gladio fue el foquismo organizado en Italia. Por ejemplo, me acuerdo muy claramente en Italia en particular. Entonces, simplemente yo creo que lo que estamos de nuevo frente a un 11 de septiembre, pero fraccionado y repartido en el tiempo. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es advertir permanentemente, y hemos visto cómo aquí la ultraderecha, que se orienta y recibe órdenes del Departamento de Estado, está tratando de aplicar ese mismo mecanismo. Ahora, el terror lo que va a llevar es a la disminución todavía más de la credibilidad en el sector político en Estados Unidos, porque el sector financiero también debe estar detrás de esto, porque mientras suceden estas cosas en la ciudad, en los ciudadanos, tú estás viendo cómo se mueve la bolsa. Sí. ¿Entiendes? Entonces, hay todo un juego perverso de cálculos, de apuestas, de... Bueno, es increíble. Podríamos sacar la cuenta dentro de un tiempito y veremos cómo hay multimillonarios en Estados Unidos que han aumentado enormemente su patrimonio. Cristina, entonces tú crees que los republicanos están ahora clamando que Obama invada Siria, al final totalmente, tenga que ver con razones económicas. Pero totalmente, estoy no solamente eso, sino que lo que les está costando es una guerra en este momento, tienen ellos una enorme crisis, y lo dura que le está resultando Siria, que no fue ni Libia, que era de 5 millones de personas, un lugar pequeño, ni tampoco es ni Afganistán ni Irak, que también eran países pequeños. No, Siria es un país serio, Siria es un país grande y serio. Y te digo, no creo fácil para nada, porque la gente se ha aglutinado alrededor de Bashar al-Assad, que ellos puedan, porque ellos amaban mucho su país, pues independientemente de que estuvieras o no de acuerdo con Bashar al-Assad y todo su gobierno. Lo que pasa es que la arrogancia de los estadounidenses ha sido muy grande en este caso, y por eso es que han tenido que inventar tantas cosas, porque los sirios son gente muy culta, un pueblo muy muy formado, ¿entiendes? Que ha vivido con un estándar de vida alto, muy bien, y bueno, no es tan fácil tampoco manejarlos a ellos. Entonces, lo que yo siento es que ellos van a volver a fracasar, porque Afganistán e Irak son un fracaso rotundo. De hecho, por eso se retiran de allí, destruyen los países, les roban sus patrimonios y después se devuelven a Estados Unidos. Ya creo que ha sido tan repetido que ya el pueblo estadounidense está despertando, porque está agotado también. Y bueno, ojalá sucediera algo, ojalá hubiera un despertar como el que tuvimos aquí nosotros, o tuvieron muchos con el presidente Chávez, porque uno ya venía despierto, ¿verdad? Pero es importantísimo en este momento que todos nos volquemos en la práctica y en el ejercicio, por ejemplo, fíjate, de contestar a esa gente, de trabajar con las redes sociales, en donde ellos tienen bastante, tratan de influir mucho en muchísima gente en el mundo. Nosotros tenemos que también practicarlo para poder responderle, para que el pueblo estadounidense y todos los pueblos del mundo escuchen otras verdades, que Estados Unidos solamente las oye cuando Chávez iba a las Naciones Unidas y lo decía. Cristi, espero que en próxima oportunidad nos acompañe más seguido acá en este programa. Cuando quiera, con muchísimo cariño. Un beso grande, Cristina. Un beso muy grande. Muchas gracias. Gracias. Cristina González, profesora universitaria, analista de temas internacionales, hablando en vivo para La Brújula del Sur. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Y luego de su gira por las islas griegas reaparece Marco Salgado. Navarrete, Navarrete, ¿qué pasó, Navarrete? ¿Por qué me hace esto, Salgado? Me pone triste usted cuando se desaparece, Salgado. Pero no se ponga triste por mí, no vale la pena, Navarro. Estoy seguro, ya me di cuenta de eso. Dígame por qué le cortó violentamente, abruptamente, como diría un amigo mío, la entrevista a la profe Cristina González para hacer este espacio. Porque ella sabía que usted estaba ahí esperando y como a ella le gusta esta sección, me escribió, me estaba escribiendo por Gmail, me dijo ya, Ana, terminala. Sí, está bien. Le mandamos un abrazo a la profe. ¿Se ha confundido siempre usted un abrazo con Cristina González? No, con Cristina no nos hemos confundido porque nos conocemos. Ah, está. Entonces nos abrazamos sabiendo quiénes somos. Navarro. ¿Cómo está la cosa? Cuénteme, ¿cómo está? Dígame. ¿Cómo está producción? Está muy bien. Está a término. ¿Está a término? A término, dice. ¿Es inminente? Es inminente. ¿Tiene el bolsito preparado? Absolutamente. Excelente. ¿Sabe que de ese bolsito después no se usa nada, no? A ver, ¿cómo es? Es lo mismo que pasa luego que los párvulos nacen, ¿no? Ajá. Que los primeros días el bolso es más o menos una mudanza, más, ¿no? O menos. Uno lleva la mantita para cambiarlo, la acolchonadita, 3 teteros, 55 pañales porque se hacen caga cada ratito, y lee la agüita, y después de eso, progresivamente, muy poco tiempo, ya los padres van abandonando toda esa carga. Ajá. Y ya llega un momento en que Todo cabe en un koala, digamos. Claro. En una, ¿cómo llama usted? Una riñonera. Sí, yo me acuerdo de una almohada colchonadita para cambiarlo, que creo que fue usada dos veces. Me parece muy bien. Y ahí quedó. Después es buena para dormir de noche, acomodarse. No. Bueno, en el caso que me acuerdo fue porque el muchachito tenía como una... no podía, estaba como constreñidito y de golpe uno le hace los ejercicios esos, Navarro, que le tiene que hacer, flexiona las piernitas, ¿sabe? Muy bien. Y ahí cuídese, ¿no? Porque de golpe... ¿Vio cómo son los nenes chiquititos? Son un cañito. Claro, ellos comen y listo, fla. Podría, pero es que también en la ubicación en que usted se coloque. Usted podría doblar en las piernitas colocándose usted detrás de la cabeza. Eso es lo que yo tendría que haber hecho, Navarro. Ya, no cuente más. Y no hice, pero ya la audiencia está sabe de qué estamos hablando. Bien. Permítame, Navarro, antes que me olvide, mandarle un gran abrazo, el saludo cordial de siempre al ministro Barbarito. Muy bien, Salgado. Sí, ¿cómo le va con el protocolo? No, bueno, porque imagínese. No. Un amigo de mucho tiempo, Hemos comido morcipán juntos. Morcipán. En la avenida Leandro Nealem, en Buenos Aires, en un puestito ahí. Ajá. Escondido en un estacionamiento que vendía morcipán el señor atrás, ¿no? Atrás de la garita donde cobraba el estacionamiento. Ahí. Sí, un lugar así exclusivo. Por ahí estuvimos con el ministro, cuando todavía no era ministro, pero yo sé que ahora él iría nuevamente a comer morcipán a donde corresponde. No son eso. Los ministros de Chávez y ahora los de Nicolás no son esos ministros que andan todo el tiempo de corbata, que son como Dios, que la gente sabe que existe, pero nadie los ve. No, sí. Es más, hay gente que a veces hay que cambiarse de vereda, porque... Claro, porque como no tienen ese perfil del ministro intocable, y ellos lo saben, por ahí te piden plata. ¿Se le cambiaría usted de hacer a Alejandra Benítez, por ejemplo? No, a Ale no. Mire, producción, me envía información, Salgado. ¿Sabe quién está hablando de la nueva ministra, a la que le mandamos el abrazo de siempre, por supuesto, Alejandra Benítez? ¿Sabe quién es el jefe de prensa, Alejandra Benítez? No lo sé. El señor Sayago. No. ¿Lo ubica? No. ¿Qué tulqui? Me parece muy bien. Mi amigo Juan José Sayago. Mi amigo Juan José Sayago, a quien por supuesto le mandamos también el abrazo de siempre. Sí, por favor, yo espero que en algún momento Sayago, que sí es nuestro amigo, nos regale una de estas chaquetas que todo el mundo tiene. Sí, de nosotros no. Claro, todos. De las selecciones. Sí, pasa igual que con los viajes a Cuba. Han mandado gente hasta hacer curso de circo y a mí no me han enviado ni por error. Así que usted llegue y diga, mire, usted no tenía que venir. No, nada. Sí, vamos a gestionarlo. Yo lo voy a llamar a Sayago y ahí vemos qué podemos hacer. Mamá, bien, me envía a producción esta nota y me dice, por esto es que a Salgado lo quieren tanto en el Valle. Le leo la información. Ajá. Dice, los flechazos entran por el oído. La voz masculina atrae a las mujeres más que el físico. ¡Salgado, un estudio científico! ¡No, Navarro, no! ¡Estudio científico! ¡No, Navarro, no! Pero con terror, ¿sabes? Tienes que hacerlo con... No lo hago con terror porque la información que me acaba de dar Navarro hace abrir una cierta ventanita de esperanza, ¿eh? Dice, el carisma y la presencia física de un hombre pueden fascinar a una mujer, pero la voz, que en realidad es lo que en realidad las atrae, según un nuevo estudio británico. Sí, que lo hizo uno que era más feo que pegarle a la madre. Claro, siempre, como dicen, alguna muela uno se busca para resolver. Algunas características vocales están instintivamente asociadas con el tamaño corporal, el atractivo y la amabilidad, dice el estudio publicado en la revista Plus One. Mire usted, una prestigiosa revista. Una conocida ampliamente. Sí. Los científicos han llegado a la conclusión de que la voz masculina más deseable para las mujeres es profunda, sorda y susurrante. ¿Sorda? ¿Cómo es una voz sorda? ¿Cómo es una voz sorda? No se escucha el tipo. No sé, ¿cómo es una voz sorda? Navarro, ¿tendríamos que hablar así? No, si sorda, no yo la digo, pero usted no me oye. Claro. Entonces, no, así no sabemos si estamos progresando, Navarro. Para las mujeres es un prototipo, me equivoqué. Dice, por otra parte, la voz de las mujeres que más atrae a los hombres es aguda y susurrante, características que la psique masculina traduce como propias de mujeres pequeñas, abiertas y obedientes. ¿Cómo abiertas y obedientes? Navarro. ¿Pero dónde hizo este tipo el estudio? Sí. ¿Cómo sería una voz aguda? Yo creo que ahí le erraron, porque una de las cosas que muchas veces molesta es esa voz así, muy muy de pito, dirían en mi barrio. Pero, en todo caso, vamos a quedarnos con la primera parte del estudio, que es la que nos favorece a nosotros los feos. Dice el poeta del Morralito, ahora el Salga 2. Ajá. Te dice Salga 2. Salga 2. Es bueno, poeta del Morralito. Arrancó volando bajo esta semana el poeta porque por las nubes que están bajas. Sí. Mira, hoy no tenemos mucho tiempo, pero nos vamos a robar hasta las 9:05. Sí, vamos a decirle después algo. Le hablo al ministro, quédese tranquilo. Bueno, dice esta nota que envía a producción, expulsan a tres hombres de Arabia Saudita por ser demasiado bellos. Salgado, los botaron del país. No, Navarro, no. ¿De dónde saca producción tanto? No, Navarro, no. Charan. Algo que jamás nos sucedería a nosotros. No, Loyo dice que la información es cierta. Dice Loyo que la ha visto en varias fuentes. Ajá. Autoridades. No, ¿sí lo dice Loyo? Sí, de un festival cultural de herencia Genadribag. Ah, la miércoles. Que se celebra en Arabia Saudí. Expulsaron a tres hombres pertenecientes a los Emiratos Árabes Unidos por considerar que eran demasiado bellos. Demasiado bellos. Está bien. Pero los no podrían expulsar por muchas cosas, Navarro, menos por eso. Bueno, eso no sería causal de expulsión nunca. Para nada. Pero los delegados árabes no solo fueron expulsados, sino también los deportaron y durante el traslado impidieron que las mujeres saudíes los observaran para evitar la seducción sexual. Demasiado, Navarro. La decisión fue avalada. Lo sacaron del país encerrado dentro de un barril. Le pusieron el turbante hasta todo, sí. Claro, completito. Un agujerito solo para que respire en las fauces nasales y listo, Navarro. La decisión fue avalada por la Comisión para la Promoción de la Virtud y la Prevención de los Vicios del Festival. Misma comisión que prohíbe la celebración. La pasaron como ese festival. Dice que la misma comisión prohíbe la celebración del Día de los Enamorados. Ajá, qué bueno. Tenemos que ir a ese festival, Navarro. Es una joda bárbara. No, buenísimo. Es como diría cuando cuando las fiestas estaban así muy tristes, tenía un vecino que nos mira y decía, parecen una parranda de colombianos. O sea, que los colombianos son muy animados. ¿No? Sí. Tipo así. Sí. Ah, nada. Bueno, hay de todo, ¿eh? Le diré que el otro día me encontré justamente con el compatriota William Parra, que estaba de incógnito, ¿eh?, con unos pantalones amarillos. La gente lo veía, uno lo veía doblar tres cuadras antes. Seguramente. ¿Eh? Pero le voy a decir, voy a cometer una infidencia. A ver, ¿no? A ver. Que escuché un momento en que una señorita le decía, me gustan mucho tus pantalones. No. En ese momento yo rápidamente giré la vista y luego me descolgué de un balcón ahí del Teatro Teresa Carreño para no tener más información. No, ya con eso ya uno no escucha nada más durante el día, sí. Pero listo. Ya sabe. Ahí donde usted lo ve, y aunque usted nunca lo haya creído, los pantalones de William Parra le gustan a la gente. Mi abuela diría, para cada roto hay un descosido. Eso es verdad. ¿Cómo está comiendo estos días, Salgado? Un poquito mejor. Me han dicho mis informantes que tiene una importante delegación de visitantes en su hogar. Es verdad. Se ha llenado la casa, ¿eh? Y se ha vaciado la heladera. ¿Cómo corresponde? Como corresponde, Navarro. Pero no era, tampoco era que era difícil vaciar la heladera de su casa, la nevera, pues. No. La mía siempre es una nevera que tiene un poco menos de lo que uno va a buscar. Me dicen que el único momento en que su nevera ve carne es cuando usted mete la mano para sacar la jarra del agua. Está buena, Navarro. Me la voy a anotar. Anótela. Salgado, sí, ya me tengo que ir. Loyo nos está haciendo la seña simpática. Sí, siempre Loyo, con esa seña simpática que no podemos reproducir. No, a esta hora menos no. Menos mal que estamos en radio, porque si estuviéramos en Venezolana de Televisión, ya con la seña de Loyo duraríamos un programa. Se lo diremos al ministro Barbarito. Se lo vamos a decir al ministro Barbarito, lo que nos está haciendo Loyo una vez más. Salgado, que tenga una buena semana. Igualmente, Navarro. Aparezcase más seguido, Salgado. Sí. Vamos a hacer un esfuerzo para estar pendientes. Y le mando un abrazo, por favor, a producción. Serán entregados. Muy bien. Salgado, tenga un bonito día. Espero encontrarlo pronto esta semana. Excelente. Un abrazo. Chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, son las 9 de la mañana, 6 minutos, termina el Sálvase y también el programa, nos robamos un par de minutos, pero los vamos a dejar bailando. Nos despedimos con un tema recién salido del horno, este de Los Campesinos Rap, el tema se llama El Cacerolazo, chau. Y la joyita me responde con cariño y con una sonrisita.